Cartografiando Geografías llega la cartografía de los pueblos. Sonidos clandestinos. Sonidos que abren caminos. Desalambrando fronteras. Hay otros mundos detrás del mundo. Sonidos clandestinos. Despega. Hace 202 años, un lunes como hoy, 21 de mayo, pero de 1810, French y Beruti pasaban a la historia como agitadores. La Legión Infernal se plantó ante el Cabildo para exigir la destitución del virrey Cisneros. La Revolución de Mayo era inminente y se acercaba la primera junta, y la futura Constitución, más tardía, del Estado Nacional Argentino, independiente de la Corona Española. Sin embargo, cuenta la historia oficial que dicha destitución del virrey implicaba seguir reconociendo a Fernando VII como el mandamás, rey de España, de la aún considerada nuestra madre patria. Mientras tanto, la única madre en la que se veían y se ven reconocidos los pueblos indígenas de la región es la Pacha, la tierra. Sin fronteras, sin estados nacionales, sin imposiciones. La verdadera libertad es la que crece desde la raíz, desde el abajo. Las independencias muchas veces son graduales y muchas veces esconden detrás nuevos modos de dominación de sectores de poder, del arriba. La libertad o la revolución se transforman entonces en indiferencia hacia el abajo, o lo que es peor, en una tamización e invisibilización sistemática de los ninguneados. Lo cierto es que la Pacha es sabia y ningún árbol crece si no es desde la raíz. Esta semana, la semana de mayo, será para nosotros un nuevo llamado a la reflexión, desde la música, por supuesto, para desandar caminos y germinar nuevos brotes. Nos proponemos así, desalambrando fronteras, recorrer otras sendas, otros modos de concebir y compartir una América libre. Ay lo lo lo ay lo lo lo ay lo lo lo Venezuela canta. Ay lo lo lo ay lo lo lo ay lo lo lo Venezuela canta. Por la mañanita cuando sale el sol, Venezuela canta con gracia y amor. Ay lo lo lo en el porvenir, Venezuela. desorientando el tímpano. La música sin mapa abre nuevos caminos. Sonidos clandestinos. Dando un puntapié inicial, un nuevo comienzo para una nueva ruta que nos va a convocar durante la semana para quienes nos escuchan en vivo de lunes a viernes de 16 a 17 horas por FM La Tribu 88.7 desde los distintos universos en los que se puedan conectar a internet www.fmlatribu.com y recuerden que en la semana distintas radios amigas nos van retransmitiendo, se van sumando a estos caminos musicales que nos van convocando y en este caso en el marco del 25 de mayo que se aproxima, en esta semana de mayo que empezamos a transitar, vamos a recorrer y compartir la ruta de América Libre. Por supuesto, música de distintos países del continente latinoamericano a través de la figura de distintos luchadores y luchadoras que han sabido de alguna manera colaborar y de alguna manera también sumar a las luchas, a las resistencias y a las distintas liberaciones que se han dado. También pensando y repensando en el concepto de liberación en sí mismo, de libertad de los pueblos en sí mismo y tratando de ir pensando en un contexto actual y contemporáneo en qué situación nos encontramos como pueblo americano. Tenemos las líneas habilitadas, estamos sorteando un disco esta semana, como hacemos siempre, pero esta vez el disco va a tener que ver con nuestro invitado que vendrá el viernes, como siempre hacemos entrevistas clandestinas, y va a venir Hernán Gamboa, el 4 de Venezuela, uno de los grandes representantes del 4 en Venezuela, que está en la Argentina y que grabó un disco hace poquito que se llama Joropo Tango, donde tiende puentes entre la Argentina y Venezuela desde la música. Estamos sorteando ese disco el jueves y el viernes vendrá Hernán Gamboa en vivo. Pero se pueden ir anotando desde hoy, desde ahora, si están escuchando en vivo, llaman al 4866-1095, 4864-0489 o se conectan con nosotros vía Facebook habilitado de Sonidos Clandestinos. Y justamente era Venezuela quien daba el puntapié inicial, ¿verdad, Emilia? Es así, estábamos escuchando al grupo Madera con la canción Venezuela Canta y lo cierto es también que estas músicas nos vienen de la tierra venezolana y también nos invitan un poco a repasar la figura de Simón Bolívar. Justamente, bueno, de esta ruta se trata esto, ir repasando diversas figuras, tratar de corrernos al mismo tiempo un poco de los personalismos y repreguntarnos qué es la liberación y por qué nosotros elegimos contar algunas historias y no otras. Y obviamente abrimos el debate y el aporte para aquellos que quieran reflexionar. Incluso está bueno compartir con los oyentes el proceso. Cuando uno piensa la ruta, la pensamos colectivamente desde el programa y el título es importante, ¿no? Sí. Y en principio dijimos, bueno, la ruta de los libertadores de América. Y surgieron varios debates que nos dieron a entender que de lo que teníamos que hablar era de la liberación de los pueblos de América, porque justamente los procesos libertarios son procesos que, para que sean genuinos, se tienen que dar de una manera colectiva, ¿no? Y como vos decías bien, Emilia, no depende tanto de los personalismos, sino más bien de la voluntad popular. Sí, también esta discusión que hemos tenido con nuestra productora y amiga Natacha Di Persia, que tenía que ver con nombrar también a las libertadoras, ¿no? Y no dejar solo desde el nombre ya fuera a las mujeres, no porque seamos machistas desde el vamos, sino cómo discursivamente también se nos meten y nos apropiamos de esas cosas, ¿no? Sí, uno naturaliza por ahí determinados modos de decir, pero por supuesto que tenemos figuras que se irán mencionando y se irán comentando, como la comandanta Ramona, si hablamos, por ejemplo, del zapatismo, la comandanta Esther, las distintas comandantas que tiene el zapatismo, Mónica Baltodano en el caso del sandinismo, y bueno, hay una lista, Juana Zurduy, bueno, por supuesto, en el Alto Perú. Exacto, y bueno, justamente nombrar en este caso a Simón Bolívar desde Venezuela como una de las principales figuras que ha contribuido de forma decisiva a la independencia de las actuales Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela mismo. Obviamente ha sido un proceso larguísimo de idas y vueltas, desde donde empiezan a nombrarse de nuevo las regiones, empiezan a tomar los nombres por los que conocemos actualmente. Y de hecho, bueno, Bolívar también tiene que ver con Bolivia en cierto punto. Sí, ¿no? El nombre de Bolivia con Bolivia, ¿no? Exacto. Si podemos hacer como un breve resumen y en realidad también invitar a quienes les interese recorrer la vida completa de Simón Bolívar. Está bueno marcar que en cierto punto él fue uno de los principales luchadores en contra del realismo, como vos bien decías al principio. De la realeza. De la realeza. Porque si no parece como una vanguardia estética. Claro, no. Mucho, muy alejado, digamos, de eso. En realidad los realistas tenían que ver con esto de la defensa de la corona española, claro, dentro del territorio americano, y justamente de esta manera empiezan a autonomizarse y a independizarse o a luchar por una independencia de estas regiones. En Venezuela, bueno, la figura de Bolívar sigue siendo una figura rescatada continuamente. Se habla de revolución bolivariana. El grupo Madera que escuchamos, un grupo fuertemente defensor del proceso chavista, también el disco del cual escuchábamos el tema que abría se llama En tiempos de la revolución bolivariana, ¿no? Exacto. Como de alguna manera interpretando que en este momento se está concretando la revolución que Bolívar soñó, ¿no? Invitamos a leer obviamente la carta de Jamaica y el discurso de Angostura, escritas también por Bolívar, donde él empieza de alguna manera a postular sus principales idearios, y entre ellos una cita que está bueno nombrar, dice: si un hombre fuese necesario para sostener el Estado, ese Estado no debería existir, y al fin no existiría. Justamente hablando de esto de no personalizar, sino de colectivizar, y de Venezuela nos trasladamos directamente a Colombia, otro de los países donde Bolívar también aportó y apoyó en la liberación, y vamos a recorrer un grupo muy particular porque viene de la mano de Richard Blair, un inglés que fue ingeniero de sonido de Totó la Momposina, se enamora de la música colombiana, se enamora de Colombia, se va a vivir a Colombia, aporta toda la información del drum and bass, de la música electrónica de la escena londinense, y la mezcla con la cumbia colombiana y con músicos autóctonos de Colombia, con mucha música afrocolombiana, y forma el grupo Sidestepper, que es justamente uno de los grupos bisagra donde marcan un antes y un después en la modernización de la música colombiana en relación a nuevas tecnologías en el siglo XXI. Acá está de invitada Goyo, la vocalista de Chock Keep Town, un grupo muy interesante del Pacífico colombiano. El tema se llama Justicia, nombra a diversos pueblos originarios de Colombia, habla en contra de la colonización y justamente tiende puentes entre Inglaterra y Colombia desde la rebeldía. Sidestepper, América Libre en el aire. La Sierra Nevada es tierra sagrada, corazón del mundo, corazón del mundo. Que lata, que lata, que lata, deja lo que lata. De todo pasó, se llevaron todo, una cortina para robar tesoros. Su sabiduría que da fortaleza, no hay que cambiarla por una represa. No, no, no, no, no. Mi casa, mi tierra, no. Mi lucha ya empezó. Mi alma, mi tierra, mi fe y el amor. Déjame respirar, deje colonizar. Me proclamo vida, soy sierra y manigua, herencia divina, oye. Para de explotar, para de conquistar. Porque desplazando tu madre, robando el futuro, matando tu ancestro, olvidando. Escucha a los mamos. La tierra te grita, no está en venta. La Sierra Nevada, corazón del mundo. Yo pido justicia al corazón. A mi corazón. Mucha gente confundida, pelean la comida. Oh, esta es la vida bella y sufrida. Es conciencia lo que necesito. Mi pacífico paso a pasito. Oh, no importan ya los ideales. Negros, indígenas, somos iguales. Coquis, aruanos, cancuanos, en vela. Coquis, aruanos, cancuanos, en vela. Oh, Sonidos clandestinos. Los pueblos poseen escritos, leyendas que se vuelven sonido y abren paso a los distintos mundos que habitan detrás del mundo. Suena lo escrito. Casos y letras de otros mundos. Gracias a Dora de Barrio Norte, que se comunicó, dice que está recordando todo lo que aprendió cuando estudió para maestra. Bueno, y nuevas cosas, y esperemos aportar nuevas cosas y a desaprender algunos de esos caminos, sí, que van narrando otras historias más allá de las historias oficiales. ¿Quién más llamó? Llamó Victoria de Caballito, que también se ha inscrito para el sorteo, así que saludos grandes para Victoria, que también es un oyente que ha venido a vernos. Bien, están entonces habilitadas las líneas por si quieren comunicarse y participar del sorteo como todas las semanas. 4866-1095, 4864-0489. Y está también el libro Cara, conocido por algunos y algunas como Facebook. Se anota ahí Cecilia Freiman, lo estoy viendo. Ahí está, Ceci, saludo grande. Y se anotan ahí por esa vía, nos dejan los últimos tres del DNI, el barrio, y lo sumamos al bolillero clandestino. Pero ¿quién está también? ¿Quién está esperando en Gatera para recorrer? Lo que pasa es que escuchó el tema de Silvio y dijo, casi se va. Natacha Di Persia, bienvenida nuevamente. Bienvenida a la ruta de América Libre. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias, May, por la hermosa bienvenida. Ruta complicada, ¿eh? Suerte que hablaron sobre el debate que habíamos tenido el equipo de producción. La libertad es complicada. La libertad es complicada, el liderazgo es complicado. América es complicada. La vida es complicada. Exacto. Y para un poco empezar a tomar desde la literatura la imagen del héroe, ¿no? Yo me voy a salir un poquito de América y me voy a ir a Grecia. ¿Por qué a Grecia? Digamos, tanto en la Ilíada como en la Odisea, uno de los mayores, digamos, aspectos que, digamos, en cierto punto apoyan o suman a la literatura es la conformación de un héroe homérico que va a estar ligado, sobre todo, a cualidades humanas, ¿sí? La diferencia entre un héroe y un semidios o un dios tiene que ver con esto, con lo humano, con los errores, con las dudas que pueden llegar a mantener cualquier liderazgo, ¿no?, que se ponga como la cabeza de una comunidad. O sea que el talón de Aquiles define más a Aquiles que todo, exacto, el resto de su cuerpo. Exacto, y que tiene que ver con esto, digamos. Yo ahora recuerdo a Ulises, cuando le ofrecen la inmortalidad, dice que en realidad que no, que prefiere ser mortal y volver a su lugar de origen. Uh-huh. Y esto está relacionado con esto, ¿no?, con lo humano, con las dudas. Y el héroe también tiene como un destino, ¿no?, signado. Es un héroe a su pesar. El héroe no elige ser héroe, tiene que ser héroe. Exacto, y que es esto de intentar llegar a algún punto a la inmortalidad de sus actos, no de su figura física. La trascendencia. Material. Exacto. Y con lo que estaba hablando mi amiga personal, María Emilia Sganga, con respecto a la figura de Bolívar, Márquez saca un libro en 1989 que se llama El general en su laberinto, uh-huh, que en cierto punto va a intentar hacer esto de humanizar y bajar esa figura que se va por los cielos y que muchas veces es inalcanzable y hacerlo un humano. Sí, uh-huh, que incluso también hablábamos con Nico al principio de cómo la misma historia lleva a la construcción de estos grandes héroes que ya pasan a ser semidioses, exacto, como vos bien decías, y que está bueno ir siempre para atrás y ver desde dónde se construye y cuál es la necesidad de construir. Exacto, y creo que llega y se explicita que hay una serie de elementos y de intereses muy determinados que hacen enaldecer en cierto punto una figura y no otra. Con respecto a este libro, El general en su laberinto de Bolívar, relata la última parte de su vida, esto de intentar salir desde Bogotá a ir hacia la costa para exiliarse en Europa, y que relata esto, ¿no?, el tema de la enfermedad, de lo vulnerable de uh-huh, Simón Bolívar. Uh-huh. Ese aspecto, ese costado, ¿no? Exacto, exacto. Y por ahí, para compartir en esta ruta así de América Libre, me gustaría hablar de un poeta guatemalteco llamado René Otto Castillo, que es un poeta que va a estar, que en realidad nace en 1936 en Guatemala, que está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con la militancia política, que es exiliado en El Salvador, que va a estudiar en Alemania, que está muy vinculado con esto de Estados Unidos intercediendo en los gobiernos de los países, ¿no?, de Centroamérica, y que durante toda su obra va a hablar de la libertad. Y tiene una visión que a veces también es bastante complicada y que da para el debate el hecho de la lucha armada, ¿no? Él va a formar parte de diferentes guerrillas, él va a ser capturado junto con su mujer, Nora Pais, creo que se llamaba, y lo van a asesinar quemándolo vivo junto con su compañera. Les traje para compartir un poema que habla sobre la libertad, que la verdad que les recomiendo porque no es una obra muy conocida, que la verdad que la pueden obtener muy fácilmente buscando en internet. El poeta se llama Otto René Castillo y bueno, es guatemalteco. Esto dice algo así, y es un poema que se llama Libertad, justamente. Tenemos por ti tantos golpes acumulados en la piel que ya ni de pie cabemos en la muerte. Hemos sufrido en tantas partes los golpes del verdugo y escrito en tan poca piel tantas veces su nombre que ya no podemos morir, porque la libertad no tiene muerte. Y cuando nosotros disparemos el último cartucho, tú serás la primera que cante en las gargantas de mis compatriotas. Libertad, porque no hay nada más bello sobre la anchura de la tierra que un pueblo libre, sobre un sistema que concluye. La libertad entonces vigila y sueña cuando nosotros entramos a la noche y llegamos al día, suavemente enamorados de su nombre tan bello, libertad. Y hablando de Guatemala, Natacha Di Persia nos acerca la figura de un poeta de estas tierras y vamos a compartir algo de música garífuna, uno de los pueblos que habitaban y habitan aún la región de Guatemala, Belice, Honduras. Una cantante, mujer guatemalteca, pero primero garífuna. Se llama Sofía Blanco y ha formado parte de un proyecto llamado Umalali, que reúne diversas voces femeninas retomando cantos en garífuna. Vive en la zona negra de Guatemala, en Livingston, en una de las únicas comunidades garífunas que todavía persisten en la zona. Va a entonar un tema llamado Yunduja Weyú, que significa El sol se ha ido. Lo escribió cuando tuvo un aborto espontáneo, estuvo 3 días hospitalizada y como un canto de esperanza y de agradecimiento a la familia, nos canta. Yeah. Sonidos clandestinos. Al costado de la ruta hay otros caminos. Estira las piernas. La huella se ve también desde la banquina. Desde la banquina. Y desde esta banquina justamente hacemos un parate para escuchar un audio, un testimonio del periodista Darío Aranda, donde él comienza a reflexionar acerca del Gran Agroalimentario Nacional del 2010 al 2012 y justamente la condición actual del campesinado. Y justamente también esto nos lleva a reflexionar un poco sobre estas formas otras de dominación que existen, que siguen existiendo, y que uno al nombrar esta cuestión de la liberación de los pueblos ya no es una cuestión de gobiernos, sino que tiene que ver con diversas condiciones que nos atañen desde diversas perspectivas. No solamente se domina desde el yugo de las armas, sino muchas veces despojando a los pueblos de la soberanía, por ejemplo, alimentaria, de la soberanía sobre su territorio, de la soberanía sobre su manera de ser y estar en el mundo. Desde la banquina se ve el camino desde otro lado. Se necesita que no haya campesinos indígenas y que haya grandes empresarios que avancen con la frontera agropecuaria, sobre todo en la zona del Gran Chaco argentino, donde, bueno, norte de Córdoba, norte de Santiago del Estero, Santa Fe, Chaco, Formosa, Salta, son las regiones donde aún se conserva algo de monte y donde va a apuntar el avance de la frontera agropecuaria. Siempre menciono lo mismo por ahí, es que en 180 carillas en ningún lado dice campesino, por ejemplo, y en ningún lado mucho menos dice pueblo indígena o pueblo originario, ¿no? Digo, me parece que grafica muy bien cuál es la mirada productivista del gobierno nacional y los gobiernos provinciales también. Sonidos clandestinos.